anda con su voz. Donde se encuentre el amor que no vino a compartir un año más que por ley, y aunque no quiera he de cumplir. ¿Dónde estarán mis regalos, mis sorpresas? ¿Con quién está derrochando mi alegría? ¿Con quién rompió mi piñata de promesas? ¿A quién embriaga con vino de mi fiesta? ¿Dónde se encuentra el amor en este día especial que no vino con su flor y su sonrisa a festejar? ¿Dónde se encuentra el amor que no me vino a cantar esa canción cicatriz de las llagas de un penar? ¿Dónde estarán mis regalos, mis sorpresas? ¿Con quién está derrochando mi alegría? ¿Con quién rompió mi piñata de promesas? ¿A quién embriaga con vino de mi fiesta? Entre el amor, ya me cansé de esperar. Son 30 y tantas las ansias que he guardado para dar. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saluda con mucho gusto nuestro amigo Joel Bonilla, que está en la realización técnica, Germán Martínez Aceves, aquí en La Voz, en esta noche que es la número 16 del mes de marzo del año 2017, en el invierno, los últimos días de invierno. Aún estamos en el invierno y vaya que si se hace sentir. Saludamos a nuestro buen amigo José Luis Reduciendo, que se encuentra por aquí, aún trabajando. José Luis, no, anda por aquí paseando. Y bueno, en esta noche fría, iniciamos con un poco de música afrolatina, ¿no? El jazz latino con Poncho Sánchez. Y esto pues porque es jueves y regularmente los jueves teníamos nuestro programa de Noches de Son en Jalapa, y como estaba un poquito frío la noche, pues era para ponerle un poquito de sabor también. Bueno, a quien escuchamos es a Poncho Sánchez, el gran Poncho Sánchez, que nació en Laredo, Texas, el 30 de octubre de 1951. Pero su sangre es mexicana. Poncho Sánchez, él es de estos ciudadanos que viven en la frontera y que están combinando siempre sus relaciones entre Estados Unidos y México. El gran Poncho Sánchez, gran percusionista, con las congas sobre todo, por supuesto, también canta y tiene pues su propia agrupación. Es uno de los más notables músicos del jazz latino y que sabe pues precisamente conjugar todo este tipo de géneros que va con la música frantillana y también con los ritmos latinos diversos que van surgiendo sobre todo en la zona de los Estados Unidos, y con aportaciones de algunos mexicanos, de algunos puertorriqueños, de algunos cubanos, toda esa amalgama sabrosa que algunos le dieron por llamar salsa, ¿no? Una combinación de diversos sabores, la salsa. Pero es jazz latino, y aquí con eso iniciamos en esta ocasión el programa de Voz Universitaria. Bueno, en esta noche que hace frío, está a 14 grados, digamos que es una temperatura, de acuerdo con el termómetro, más o menos normal, 14 grados, aunque siente un poco de frío, tal vez sea por la humedad misma, ¿no? En la madrugada se calcula que baje a 12 grados, donde está un poquito más frío es en las zonas de Perote, donde la temperatura está a 9 grados, y en la madrugada llegará a bajar hasta 4 grados en aquellas zonas del cofre de Perote, sobre todo en la donde está el mero cofre, pues hay algo de nieve, ¿no? Ha caído nevadas entre ayer y hoy, y nunca falta gente que vaya a pasar un momento allá con la nieve, ¿no? En este Veracruz que tiene todo, que de repente caen hasta nevadas, en ese caso el cofre de Perote. Y más que viene el viernes y viene un puente, ¿no? Entonces hasta el día 20 no habrá trabajo, el día 21 regresaremos a trabajar. Entonces no dudo que haya gente que aproveche, parece, a pasear al cofre de Perote y tomarlo como parte de estas vacaciones cortas en el mes de marzo. Siempre hay muchos temas que platicar, pero aquí hay un caso muy especial. No sé si usted ha escuchado que va a haber un fiscal anticorrupción en nuestro país. Ojalá realmente fuera una persona que lograra tener la suficiente calidad moral para hacerle frente a los terribles problemas de corrupción que hay en el país. Para eso se ha hecho un comité técnico de la comisión de que se llama Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, para elegir varios candidatos que aspiran a ser precisamente este fiscal anticorrupción. Pues, ¿qué creen? Estaban revisando los papeles, y uno de los candidatos que aspira a ser, o aspiraba a ser fiscal anticorrupción, resulta que plagió su trabajo. O sea, plagió el trabajo que entregó porque encontraron similitudes con otro trabajo. O sea, ¿cómo es posible, no? Si quiere ser fiscal anticorrupción y resulta que su trabajo es plagiado. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, esta nota aparece en el portal de Aristegui Noticias, que dice que un plagio en el ensayo entregado por uno de los aspirantes a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción obligó al involucrado a declinar su candidatura y abandonar el proceso de selección. El aspirante que declinó por el caso de presunto plagio académico fue Braulio Robles Zúñiga, un Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, que entre enero de 2012 y marzo de 2016 laboró en la Fiscalía Antisecuestro de esa dependencia. Fíjense, estaba trabajando en la Fiscalía Antisecuestro y plagia un texto. ¿Qué cosas, no? Bueno, Braulio Robles también fungió como asesor de la ex titular de la PGR y hoy secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. Bueno, el plagio académico fue descubierto por el Comité Técnico de las Comisiones Unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República. La presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Pilar Ortega Martínez, informó que el ensayo sobre combate a la corrupción presentado por Braulio Robles Zúñiga ante ese órgano legislativo tenía similitudes con el ensayo que también entregó la aspirante Angélica Palacios Zárate. Entonces vieron textos muy parecidos, digo, no, aquí sucede algo, ¿no? El presidente de la Comisión Anticorrupción es Héctor Yunes Landa, fíjense qué cosas, ¿no? Y dice Héctor Yunes Landa, tenemos aquí los dos ensayos y varios párrafos son idénticos, y eso no podemos dejar de comentarlo. Entonces el senador del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, aclaró que la similitud entre los textos no es una casualidad, ya que fueron copiados varios párrafos, palabra por palabra. Caray, bueno, ¿cuántos casos se han dado así de que alguien presenta un trabajo y resulta que lo copió de otro lado, ¿no? Ahora con la facilidad de internet, el copia y pega, pues parece lo más sencillo del mundo, pero digamos, ya hacer así ese hecho, presentarlo como algo propio, pues ya está mal visto, ¿no? Que uno no tenga la capacidad de expresar sus propias ideas a través de la escritura, sus propios pensamientos, pero que todavía vayan a tratar de ser fiscales anticorrupción, el fiscal anticorrupción, y presente un texto plagiado, caray, qué cosas. Bueno, cuando menos la comisión, el comité técnico se dio cuenta y el señor Braulio Robles Zúñiga declinó a ser un candidato para ocupar este puesto. Vaya cosas. Bueno, es lo que sucede en nuestro país. Y vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios es la séptima en el país y la 35ª en América Latina, de acuerdo con Unirank. La Universidad Veracruzana manifestó solidaridad a la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas. Nuestra casa de estudios y City Banamex apoyan a jóvenes interesados en estudiar en el extranjero. Abanderan a los halcones que van a la Universidad Regional 2017 en Tlaxcala. La Universidad Veracruzana será la sede del 24º Encuentro Nacional de Profesores de Italiano en Veracruz, Boca del Río. Hoy aquí en el estudio platicaremos, esperemos que sí, con Raúl Santamaría y Benjamín Castro de la obra Estridentópolis. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Hay varias organizaciones que se pueden calificar a las universidades para ver cuáles son las mejores. Toman diversos criterios. En este caso, el directorio internacional Unirank, conocido anteriormente como 4ICU.org o 4 International College and Universities, está en inglés por supuesto, pero ahora se llama Unirank, colocó a la Universidad Veracruzana en la posición número 7 de entre las universidades del país y la número 35 entre las instituciones de educación superior de América Latina, lo cual pues es un buen reconocimiento a nuestra casa de estudios aquí en Veracruz. En su más reciente clasificación mundial disponible en el sitio 4ICU.org, el directorio y motor de búsqueda incluyó a 12,358 colegios y universidades de 200 países del mundo antes de lanzar los resultados de la clasificación 2017. Vean qué universo tan grande, ¿no? 12,358 colegios y universidades de 200 países. Entonces, el directorio incluye instituciones de educación superior mundiales, públicas y privadas, que cumplan con los siguientes requisitos: que sean oficialmente reconocidos, licenciados y o acreditados por organismos nacionales o regionales, que estén oficialmente facultados para otorgar por lo menos 4 años de licenciatura y que impartan cursos de educación superior, principalmente en formato presencial. Bajo este criterio, la Universidad Veracruzana ocuparía el 6º lugar nacional si únicamente se considera a las universidades públicas y el 4º de todo el país si se excluyen las universidades de la capital mexicana, cuyos presupuestos anuales son muy superiores a las de los estados de la República. Entonces, quitando esos criterios, podría ser la Universidad Veracruzana un poco tener un lugar un poco más alto. Siguiendo los criterios establecidos por la UNIRANC, la Universidad Veracruzana se coloca por encima de instituciones como el Colegio de México o el Instituto Tecnológico Autónomo de México, conocido mejor como el ITAM, también por encima de la Universidad Iberoamericana o de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por mencionar algunas de las instituciones de educación superior del país con gran renombre y prestigio. El destacado grupo de las 10 primeras universidades del país lo conforman la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que por siempre se lleva a los primeros lugares, no sé en qué momento alguna institución llega a acercársele a la UNAM. En segundo lugar, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de las Américas, Puebla, y la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, dentro de este grupo selecto está la Universidad Veracruzana en el séptimo lugar, y a nivel de América Latina en el lugar número 35. Son las 20 horas con 15 minutos. Le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Dice Luis Cuevas, extrañamos noches de sol en Jalapa. Pues yo también lo extraño, pero ya estamos ahí, hemos hecho la propuesta para que pase a FM, pero ahí está la propuesta. Esperemos que en algún momento regresemos con noches de sol en Jalapa. También Vero manda saludos, dice que también extraña noches de sol en Jalapa. Bueno, son también Joel Bonilla también extraña noches de sol en Jalapa. Bueno, también nosotros lo extrañamos. Me imagino que también Ariel Montalvo y también Alberto Rendón, en fin, todos ellos y todos los amigos que nos sintonizan, que por cierto, Leonardo Ortiz tiene ya su programa a las 9 de la mañana. Leonardo Ortiz, que es el director del Combo Ninguno, tiene su programa en Radio Más, lo cual nos da mucho gusto que Radio Más abra los espacios a la música afroantillana. Así es de que pues se lo pueden escuchar mañana a las 9 de la mañana en Radio Más al buen Leonardo. Bueno, continuamos con la información. Fíjense que si ha habido un problema severo entre los tantos aquí en ese estado de Veracruz, que cómo ha acumulado problemas. Uno de los problemas centrales ha sido la persecución a periodistas. Más allá de la persecución, los periodistas asesinados o desaparecidos. Es un caso realmente grave todo eso, lo que ha sucedido en los años recientes en nuestro estado, particularmente con la libertad de expresión. Pero bueno, hoy la Universidad Veracruzana respalda el trabajo que realiza la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas y trabajará en la creación de un convenio colaborativo tendiente a la profesionalización del gremio. Eso dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara en reunión celebrada con dicha comisión en la Rectoría Universitaria el día de hoy. Al recibir a la presidenta, secretario y comisionados de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, la rectora manifestó su solidaridad, tanto institucional como personal, con la organización y recordó que entre ambas se firmó un convenio de colaboración que en próximos meses se buscará renovar. Me parece ocasión de celebrar su presencia porque la Universidad Veracruzana comparte con ustedes preocupaciones y podemos trabajar mano a mano, dijo la rectora, y agregó que en ese sentido se debe procurar la calidad de quienes estamos formando profesionalmente porque esa será la distinción, dado que la calidad es lo que estamos buscando como cultura universitaria. Asimismo, se comprometió a canalizar a las autoridades correspondientes la elaboración de un nuevo convenio entre ambas partes con las consideraciones expuestas por los miembros de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas respecto a la certificación profesional de quienes ejercen el periodismo. Ana Laura Pérez Mendoza, presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas, señaló que persiste una vulnerabilidad en el gremio, creada por las irregularidades en las que desarrollan su oficio, por lo cual se pronunció a favor de una formación acorde con los tiempos actuales que incide en su profesionalización y, en consecuencia, en su reconocimiento laboral. También solicitó colaboración para realizar talleres, cursos y conferencias en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, con el propósito de contribuir a la formación académica de estudiantes y futuros periodistas. Y en cuanto al ámbito de la profesionalización, se propone que la Universidad Veracruzana impulse mecanismos para que integrantes del gremio periodístico logren su titulación. Que ese es un pendiente muy grande. Ha habido algunos compañeros periodistas que dejaron su carrera, que la abandonaron, y luego la propia dinámica del periodismo hace que ya no se titulen. Entonces hay una oportunidad para que la Universidad Veracruzana, a través de la UV, puedan titularse. En ese sentido, Raciel Martínez, titular de la Dirección General de Comunicación Universitaria, expresó que se tienen avances en la materia, dado el vínculo existente con la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, instancia avalada por la Secretaría de Educación Pública para evaluar las capacidades de los periodistas en activo. El secretario ejecutivo de la Comisión, Jorge Morales Vázquez, planteó la importancia de actualizar el programa educativo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para las nuevas formas de hacer periodismo en cuanto a una formación ética, sólida y en particular con respecto al nuevo sistema de justicia penal. Son las 20 horas con 20 minutos. Vínculos. Tenía tiempo que no callamos a las 20 horas con 20 minutos. En un momento estábamos casi siempre cortando nuestras notas a las 20:20 y este es un caso. Bueno, los liderazgos se ganan y no pueden ser otorgados, externó la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón y Guevara, en el mensaje que dirigió a los jóvenes de excelencia Citibanamex, con quienes sostuvo un encuentro el día de hoy. En un diálogo abierto manifestó que es responsabilidad de uno mismo asumir el liderazgo. Por ello exhortó a los 46 alumnos y egresados de la Universidad Veracruzana, beneficiarios actuales de este programa de los Jóvenes Excelencia Citibanamex, a continuar esforzándose y lograr su crecimiento profesional sin dejar de lado valores primordiales como el compromiso, la honestidad, el respeto y la humildad. Asimismo, agradeció a las autoridades del Citibanamex, representadas en esta reunión por Roberto Ruiz Ramón, director de Banca Empresarial y de Gobierno, por el respaldo brindado a estudiantes de universidades públicas que tienen la intención de cursar una maestría en una de las mejores instituciones de educación superior o programas educativos del extranjero. El funcionario de la institución bancaria comentó que este programa surgió hace 5 años y desde hace 4 fue firmado el convenio con la Universidad Veracruzana, con el propósito de formar buenos ciudadanos, estudiantes integrales que se preparen en el extranjero y regresen para propiciar el desarrollo del país. A la fecha se cuenta con 3 generaciones y un total de 140 alumnos de la Universidad Veracruzana favorecidos con esta estrategia, quienes cursan los 2 últimos años de su carrera en las diferentes disciplinas. Sin embargo, han participado en las convocatorias alrededor de 2.000 jóvenes. Ellos deben comprobar un promedio mínimo de 8, no haber reprobado ninguna materia, aprobar las evaluaciones y realizar una entrevista. Todos son los requisitos para ser Jóvenes de Excelencia Citibanamex. En los últimos 3 años, el organismo ha invertido 3 millones de pesos exclusivamente para la Universidad Veracruzana y actualmente varios alumnos han logrado cursar posgrados en instituciones de educación superior de Holanda, Alemania y España, por citar algunos países. Durante la reunión en la cual también participó Leticia Rodríguez Audirac, titular de la Secretaría Académica, los estudiantes procedentes de las 5 regiones universitarias escucharon atentos la experiencia de éxito que han tenido Lanfranco Marcheletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y de David Estivalet Colinot, socio y director de finanzas del grupo Fasti, las tiendas Fasti, quien conminó a los universitarios a seguir creciendo y aprendiendo. Son las 20 horas con 23 minutos. Arte y cultura. Sí, me pasaron el nombre. Nos da mucho gusto dar la bienvenida aquí al estudio a Raúl Santamaría. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas noches. Vienes llegando aquí a la casa, sentándote apenas, ¿no? Sí, sí, sí. Y Karina, ¿no? Karina, hola. Buenas noches. Venía a Sebancasita. Cambiaron a Benjamín, ¿no? Sí, lo dejamos que durmiera bien. Está bien, perfecto. Bueno, Raúl y Karina están presentando la obra de Stridentópolis, ¿no? Sí, que será nuestra quinta temporada, sí. En la caja. Sí, exactamente. Sí, y en esta temporada nos está yendo muy bien. La caja es pequeña, caben 60 y tantos espectadores, pero ha estado lleno. Y eso es muy gratificante. Claro. Y por eso venimos a invitarlos, para que no se la pierdan. Sobre todo porque tiene una relación estrechísima con Jalapa, ¿no? Absolutamente. Stridentópolis es absolutamente jalapeña, porque aquí nació el movimiento estridentista, movimiento literario. Así es. Aquí se desarrolló más que aquí nació, aquí floreció. Así es. Yo creo que es como un recordatorio que la fuerza de la juventud siempre es... ¿Qué diré? La palabra revolucionaria. Sí, en este caso fue revolucionaria y cambió el sentido de las letras mexicanas. Creo que esa obra surge a partir de los 70 años de la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí. Empiezan por ahí a mover. Bueno, sí, justo esta obra la escribe Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, uh-huh. Legón, mejor Legón. Conocido como Legón, especialmente para la compañía. Y bueno, justo con el... ¿Qué pretexto mejor que los 70 años de la universidad? Y bueno, al parecer de él y de mucha gente que ya conoce sus textos, es uno como de sus mejores textos. De hecho, al propio dramaturgo se le suele ver cada noche en las funciones, ¿no? Al menos una vez cada fin de semana, cosa que es muy raro con sus montajes. Y bueno, me parece que este texto es muy afortunado, dura 45 minutos aproximadamente, pero logra capturar todos esos momentos de los que estuvo en la cúspide del movimiento estridentista, ¿no? Logramos ver personajes que van apareciendo, los más importantes, ¿no? Y claro. Sí, eso es lo que vamos a ver en esta obra. Es un solo acto. Sí, sí, sí, es un acto muy estridente, ¿sí? Pues 45 minutos han de ser muy intensos. Sí, son intensos para nosotros como actores dentro de la obra. Son intensos, pero son muy, muy gratificantes. ¿Quién aparece por ahí? Manuel Maples Arce, aparece... Ajá, Manuel Maples Arce, Arqueles Vela. Y les veo que son todos los estridentistas de aquella época, ¿no? Sí, son los nombres como más reconocidos y quienes, digamos, se movieron, ¿no? Dentro de esta vanguardia. ¿Y surge la frase de viva el mole de guajolote? Claro. Sí, sí, yo creo que es la frase central del montaje, del texto, ajá, del texto mismo, porque es una construcción de palabras formidable por parte de los estridentistas, ¿no? Sí. Que es su grito de batalla, sí, sí. Y con ese grito aparentemente gastronómico, Dan un fuerte grito literario. Así es. Y bueno, justo con ellos surge la idea de la Universidad Veracruzana. Pues yo creo que es, no solamente de la universidad, sino de Jalapa. Ajá. De Jalapa misma como concepto de ciudad cultural. Sí. Yo creo que la universidad, sí, a lo largo de toda su historia, ha creado esta ciudad de universitarios, ha creado esta ciudad de intelectuales, de artistas, ¿sí? Pero antes de ser la universidad tal como la conocemos ahora, existió este grupo de jóvenes, que en aquel momento lo eran, uh-huh, con ganas de abrirse paso con sus letras, y entonces ellos, yo creo que renovaron la conciencia de la ciudad y la volvieron artística. Sí. Muchos de ellos no pasaban de 30 años. Sí. Creo que ninguno, de hecho. Veintitantos, uh-huh, sobre todo. Sí, por ahí andaba el promedio de los, uh-huh, de los chamacos estridentistas, porque Legón habla mucho en su texto de este carácter, uh-huh, juvenil creativo, juvenil rompedor de moldes. Entonces, pues eso es lo que era la ganancia de no tener internet. Sí. Estamos hablando de la década de los 30, más o menos. Sí, ¿no? Sí. Había mucho tiempo, ¿no? Yo creo, sí, claro, mucho tiempo, y había que ocupar la energía de ellos como jóvenes, sí, en algo que pudieran construir, y yo creo que de ahí nació este movimiento, de esta necesidad de ser ellos, esta necesidad. Yo no la he visto todavía. El otro día estaba aquí con nosotros Héctor Herrera hablando de Tramoya. Sí. Y decía, sí, vayan a verla, vayan a verla. Vayan a verla, está muy buena. Es sorprendente. Ajá. Entonces, yo creo que sí, es una buena recomendación ir a verla, ¿no? Sí, sí, cómo no. Yo creo que es importante que los universitarios, que justo para ellos trabaja la compañía de teatro de la universidad, vayan y conozcan, porque aunque no sean de Xalapa, pertenecen a esta universidad. Y muchos de los que sí somos xalapeños y hemos estudiado aquí y hemos crecido en Xalapa, es como muy... es un orgullo, ¿no? Conocer esta historia, que muchas veces conoces partes, pero no del todo. Existe la Plaza del Estridentismo, que mucha gente ni sabe dónde está y que actualmente ni siquiera tiene una placa puesta. A pesar de que fue remodelada. Entonces, creo que es parte de esta identidad, que es como dice Raúl, no es que solo conozcamos cómo surge la Universidad Veracruzana, sino esta identidad que le da a Xalapa el valor artístico, cultural, de que la mayor de su comunidad son jóvenes, ¿no? Justo porque vienen a estudiar aquí, y creo que eso es muy importante, y sobre todo esta relación que se menciona entre estos poetas, jóvenes poetas, la relación de amistad, que creo que también el dramaturgo la pone en la mesa como un valor que es lo que también los motivó a ellos, ¿no? A seguir adelante, o el que se separó, pero el que sí continuó con el movimiento. Entonces, creo que es muy valioso que vayan a ver esta apuesta, y sobre todo que es entrada libre, justo por eso. Pues es, ¿no? Esa es una buena noticia. Sí, es entrada libre, pero yo sobre la entrada libre todavía pondría un valor fundamental, que es una historia divertida. Ajá. El texto es muy juguetón, el lenguaje de Legón es muy juguetón también en relación a todos estos señores, digamos, viejos, que a mí me tocó todavía conocer a Germán Lizarzubide. Yo ya lo conocí viejo en alguna ocasión, ¿no? Pero, digamos, teníamos también un montaje sobre los estridentistas cuando conocí a Germán Lizarzubide, y saber que este señor de canas ya encorvado y todo el asunto era un revolucionario de las letras, es, yo creo que muy rico, muy gratificante, y creo que le debemos mucho en Xalapa a toda esta juventud que se esforzó por dejar su sello. Claro, también está Ramón Alba de la Canal. Ramón Alba de la Canal. Sí. Y en tu caso, Raúl, ¿qué interpretas? ¿Qué personajes es el que interpretas? Curiosamente, Germán Lizarzubide. Sí. Que digamos que son tres los personajes que, digamos, aparecen en la obra, ¿no? Uh-huh. Germán Lizarzubide, Arqueles Vela y Manuel Maplesarse, por supuesto, que era así el papá de los pollitos. Claro. Él fue el que en solitario se aventó en la Ciudad de México a decir, aquí van a hacer un movimiento. O sea, en solitario, absolutamente. Sí. ¿Qué cosa, ¿no? Tan fuerte, qué energía tan poderosa tenía él. Y después, bueno, fue agregando otros amigos, porque eran amigos finalmente, y bueno, generó un movimiento literario. Sí, cómo no, muy muy intenso y muy importante, que tuvo repercusiones nacionales. Sí. Sí es. Karina, ¿tú qué haces en la obra? Yo, bueno, tengo el cargo de dirección residente. La dirección corrió a cargo de Hugo Arrevillaga, él así vino de la Ciudad de México a dirigir este proyecto. Y bueno, yo, él se va y me quedo a cargo, ¿no? Como, pues, asistiendo este proyecto. Y estoy por fuera, cuidando a los actores y, pues, ¿Qué tan difícil es Raúl? No. Todos creo que siempre llegan a trabajar. A ver, eso que es gratis, debe de haber alguna condición especial para llegar, y porque la caja no es muy grande. Sí, que lleguen temprano, es como que la única condición. Uh-huh. Como que la única no condición. Se dan pases antes. ¿No? Pueden llamar y uh-huh. reservar al 818-3816 uh-huh. y reservan su lugar, pero siempre, aunque reserven, deben llegar temprano. Máximo 7:10, porque si no se liberan sus reservaciones. Claro. Porque cada noche, afortunadamente, se llena la sala. ¿Qué días van a estar? ¿A qué horas? Vamos a estar todavía dos fines de semana más. Ya hicimos dos semanas. Uh-huh. Entonces, los próximos dos fines de semana. Y estamos los viernes a las 20:30 y sábado y domingo a las 19:30. Ah, bien. Ah, excelente. Aparte dices que dura 45 minutos. Es sí. muy bueno. Sí, sí, sí, sí. Buen tiempo para ir a la caja y saborear buen teatro, ¿no? Yo creo que sí. Sí, se va como agua. Perfecto. No quiero que se vayan sin que nos platiques tu visita a Brasil, Raúl. ¿Fue la Orteu? ¿Fue para allá? Sí, todos nosotros, incluso también Karina. Karina, y fuimos 19 actores. 19 actores. 19 sí. actores. Con psicoembutidos, ¿no? Con psicoembutidos. Sí. Somos 19 en escena, ¿verdad? Uh-huh. Más los, digamos, el personal técnico, más el director. Fuimos cerca de 25 personas. Uh-huh. ¿Cómo nos fue? De locura, Germán. Porque es otro idioma. Sí. Entonces nosotros íbamos así con la idea de... Es una obra con un lenguaje muy especial. Uh-huh. Y nos preguntábamos, ¿y qué caramba va a pasar? Porque estamos en una relación directa con el espectador. Y bueno, un poco preocupados nos pusimos a tomar, afortunadamente nos pusimos a tomar clases de portugués y ya íbamos con cierto bagaje de lenguaje portugués con un 5%, pero resulta que para empezar ese 5% yo creo que se hizo enorme porque el contacto con el público ahí en directo nos ayudó a la comunicación. Yo creo que nos enriqueció el lenguaje, digamos, en el sentido del idioma, pero finalmente no era ningún problema el asunto de unos español, que hablábamos español nosotros y ellos que hablaban portugués, no, porque había una disposición absoluta por parte del público. Entonces eso salvaba toda cualquier barrera del idioma. Uh-huh. Uh-huh. El montaje de psicoembutidos es una puesta en escena. ¿Tú ya la viste? No la he visto. Ya vamos a estar, no te la pierdas, porque por favor. Me han dicho que necesito una condición física especial. No, nada más. Yo creo que la condición que necesita el espectador es ir dispuesto a jugar el teatro. Hay personas que de edad que han ido. De 70 años, sí. Hay gente también muy joven, pero pues la obra es espléndida. Fue premiada, ¿no? Ha sido pues, reconocida. Sí. El año pasado estuvo como considerada dentro de las 10 mejores obras. Sí. Y bueno, fue seleccionada a nivel nacional en la muestra del año de hace 2 años. Sí. Y bueno, justo ahora con Brasil, pues es también otro festival, ¿no? Que la selecciona y la lleva a su festival a Brasil, que es el Festival Mirada. Uh-huh. Uh-huh. Y pues sí, ahí... O sea, ha ido gente mayor, claro que tienen que subir con mucho cuidado y hay toboganes y sí. pensar que van a bajar un tobogán, ¿no? Y uh-huh. se pueden dar un sentón, solo tener cuidado con eso, ¿no? O si de verdad padecen de algo, pues ya no pueden entrar, pero... Pues hay posibilidades de verla a lo mejor de fuera, que no es lo mismo, uh-huh. porque la cosa aquí es vivir esta experiencia, ¿no? De entrar a esta plataforma, ¿no? Con 19 actores hablándote y pues eso es lo, yo creo que lo más padre, ¿no? De este proyecto, la experiencia que genera en el espectador. A mí me gustó la palabra que dijiste, Raúl, alucinante la experiencia con Brasil, ¿no? Sí. Me vienen a la memoria muchísimas cosas que nos pasaron en Brasil, pero te contaré una de ellas que para nosotros es un montaje muy fuerte, digamos, muy fuerte emocionalmente. Pero creo que para el espectador muchísimo lo es. Te quisiera contar que en Brasil una persona sufrió un paro que se resolvió, ¿no? Pero digamos, de ese calibre es la emotividad que se expresa, ¿eh? Que se expresa, que se traduce en el espectador. Sí. O sea, es una cosa sorprendente para... Porque además, como estamos muy cerca del espectador, cada función es absolutamente diferente a la del día siguiente. Los espectadores reaccionan de diferente manera, porque no es lo mismo cuando estás, cuando todos los espectadores están en las butacas y nosotros, digamos, por así decirlo, lanzamos la obra. Y quién sabe qué sucede con el espectador exactamente, ¿no? Aquí, como lo tenemos a 10 centímetros, toda la... tanto el espectador como nosotros vamos sufriendo cambios emocionales muy fuertes. Y han sucedido cosas muy muy buenas, por supuesto. Claro, claro. ¿Sí? Impredecibles, ¿no? Impredecibles, es absolutamente impredecible. Sí. Caray, pues no hay que perderse lo que los regrese así combutidos, ¿no? Por favor, vayan. Pero bueno, lo volvemos a recordar que Estridentópolis se presenta estos dos fines de semana próximos, ¿no? Sí. Entrada libre. Entrada libre. Sábados y domingos. Lleguen temprano. Pueden llamar al 818-3816, reservar sus lugares, pero una vez que los reserven, tienen que llegar media hora antes de que empiece la función para conservar su reservación. Perfecto. Muy bien, Karina, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Raúl Santa María, también muchas gracias. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Y felicidades por todos sus trabajos que vienen realizando. Gracias. Gracias, buenas muy noches. Bien. Gracias. Deporte UV. Ayer, justo ayer, un poquito antes de las 7 de la noche, se abanderó a la delegación de los Halcones que va a participar en la Universidad Regional de Tlaxcala. Y ahí estuvo Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de nuestra Casa de Estudios, quien abanderó precisamente a la delegación deportiva que del 16 al 26 de este mes participará en la Universidad Regional de Tlaxcala, la antesala de la Universidad Nacional de Nuevo León. Son un orgullo para los 90,000 universitarios que integran nuestra máxima casa de estudios, dijo Leticia Rodríguez Audirac. Y si ustedes portan bien el uniforme y estoy segura que arrasarán con las medallas, dijo Leticia Rodríguez Audirac, a nombre de la rectora Sara Ladrón de Guevara. Acompañada por el secretario de Administración y Finanzas de la Universidad Veracruzana, Gerardo García Ricardo, y por la titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la DADUP, Maribel Barradas Landa, entre otras autoridades, Leticia Rodríguez Audirac agregó que los Halcones son los máximos exponentes del deporte estudiantil veracruzano. La ceremonia de abanderamiento tuvo lugar en el gimnasio Miguel Ángel Ríos Torres con la presencia de los mejores exponentes de la delegación de Halcones, que con 318 elementos entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo participarán en la justa deportiva allá en Tlaxcala. Al hacer uso de la palabra, la titular de la DADUP agradeció el apoyo de las autoridades universitarias y avaló la calidad, compromiso, disciplina y entrega a los deportistas. Las palabras de compromiso a nombre de los entrenadores estuvieron a cargo de Fernando Martínez Okamura, de Karate Do, en tanto que el compromiso a nombre de los deportistas lo hizo la seleccionada de básquetbol femenil, María Fernanda García Aguilar. Recibieron el banderín los destacados deportistas Karen Amalinali Cueva Rodríguez, de handball, Alejandra Soriano Beristain, de fútbol rápido, Alejandro Camarillo Pérez, de fútbol soccer, y Enrique Hernández Escobedo, de tenis de mesa. Entonces, pues les deseamos que les vaya muy bien, que tengan buena representación deportiva de allá en Tlaxcala. Ya desde el día de hoy están ya en Tlaxcala participando en esta universidad regional. Son las 20 horas con 43 minutos. Bueno, como hemos comentado, se cumplen ya 20 años de la Junta de Gobierno de nuestra Universidad Veracruzana. Hoy vamos a escuchar el testimonio de Raghev Chaim Revuelta, que fue justo uno de los primeros miembros de la Junta de Gobierno. Él estuvo de 1997 a 2003 y este es un trabajo que nos ofrecen nuestros compañeros de Televisión Universitaria. Importante porque representa el reconocimiento de la sociedad que nos otorga significativos recursos para nuestro trabajo, significa exactamente el reconocimiento de nuestra capacidad para organizarnos, para difundir la cultura, para realizar investigación científica y para formar a las futuras generaciones con un sentido crítico y ajeno a los intereses de los partidos, a los intereses de grupos particulares. Representa exactamente eso. La autonomía es sumamente importante, pero la autonomía representa también la responsabilidad de los universitarios para rendir cuentas a la sociedad que nos provee los recursos y que nos otorga el privilegio de ser autónomos. La responsabilidad de hacer las cosas bien y con calidad, la responsabilidad de rendir cuentas y la responsabilidad de ser transparentes y ejercer con sumo cuidado los recursos que se nos destinan. Para mí representó el reconocimiento a un grupo de académicos que desde estudiantes, ayudantes de investigación, becarios, luego como profesores, luego como académicos de tiempo completo, veníamos impulsando la necesidad de la democratización de la Universidad Veracruzana. Y en 1977, un grupo de académicos nos organizamos para presentar en el Foro para la Reforma Democrática del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz para presentar una propuesta de autonomía, y el hecho de que yo haya llegado a la Junta representa el reconocimiento a ese grupo, a ese trabajo de ese grupo de académicos. Pero también la autonomía representa, para mí representó, la posibilidad de participar en una decisión que es una de las decisiones más importantes para esta casa, es la de elegir, designar un rector que sea capaz de conducir debidamente hacia mejores derroteros a una casa de estudios tan relevante como la nuestra. En mi caso significó abrir la puerta a un proceso de modernización muy intenso que se desplegó y se viene desplegando desde hace 20 años que iniciamos este camino. Bueno, este año nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años de promulgada y aquí en Voz Universitaria venimos leyendo los artículos que la componen. Esta noche hablaremos de los artículos 58 y 59. Esto dice el artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad. O sea, para ser senador se tiene que tener cuando menos 25 años cumplidos el día de la elección. El artículo 59 dice que los senadores podrán ser electos hasta por 2 periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Luego por eso son chapulines, pasan de un lado para otro y toda su vida son o senadores o diputados. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Ese es el artículo 59 referente a la actividad de los senadores. Para tener en cuenta. La Universidad Veracruzana será la anfitriona del 24º Encuentro Nacional de Profesores de Italiano, que se va a realizar del 22 al 25 de marzo, ya la otra semana, y va a incluir presentaciones de libros, conferencias de expertos dictadas en idioma italiano, talleres y actividades culturales. Este evento es organizado por la Asociación México de Italianistas, la AMIT, Asociación Civil, en colaboración con académicos del Centro de Idiomas Veracruz. El objetivo es reforzar la lengua y la cultura italiana de los universitarios y de la comunidad en general. Fomentará la vinculación del Centro de Idiomas con las facultades que ofrecen esta lengua como un valor agregado o relevante para la formación, dijo Roberto Benini, uno de los organizadores. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro de Idiomas y en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de Boca del Río. Como parte del programa se presentarán los libros Las personas de mi ciudad y La falena en la nieve, ambos de Andrea Alí, así como Colonia Manuel González, un éxito dentro de un proyecto fallido, de Francisco Fontano Patán. También se llevará a cabo un cineclub dirigido por Francesco Pérez Muñoz y las ponencias que se presentarán son Motivación contra desmotivación en el aprendizaje de la lengua italiana por Nelly Adriana García Quesada y Bailarines mexicanos e italianos en el siglo XXI por María Hilda Guadalupe Aldape Castillo. Las conferencias serán impartidas por expertos como Nelly López Morales, María Palamberti, Daniel Domínguez Cuenca, Norma Esther García Mesa, Roberto Benini, Silvia Forara Agnelín, Víctor Campoverde Medina, Sabina Longuitano, Arcángelo Tomasella, Simona Montanari y Donatella Occipinti. Otras ponencias serán impartidas por los académicos José Gutiérrez Rosso, Aranda Maricruz Méndez de Loera, Joaquina Díaz, Andrea Montserrat Loz, Mari Carmen Trejo Figueroa, Marina Cristoni, Elisa Hernández Vázquez y Tania Montes Juárez. Los cursos van a ser impartidos por la docente Simona Montaneri. El laboratorio estará a cargo de los académicos Margarita Batista, Bruna Guidoni, Jenny Izquierdo Pérez, Paola Capón, Francisco Javier Pérez Muñoz, Carolina González Márquez y Vasco Maribo. Habrá mesas redondas que serán conducidas por Gabriela Sadurni y Luigi Malaroda. Eso será la próxima semana allá en la USB en Boca del Río, y pues se realizará este Encuentro Nacional de Profesores de Italiano allá en Veracruz. Bueno, y qué temas tan extensos deben hablar, hasta del béisbol, porque recordemos que en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, en su clasificación aquí en México, participó la selección de Italia, que fue una pesadilla, por cierto, para varios equipos. Las personas que estén interesadas en asistir a este congreso pueden enviar un correo a Amitinsuti, así se llama, Amitinsitu, un poco complicado, amitinsitu@gmail.com. Y bueno, también pues pueden ver en las páginas de la USB de Veracruz, Boca del Río, ahí también se habla de este encuentro, 24º Encuentro Nacional de Profesoras de Italiano. Son las 20:51. Arte y cultura. La Dirección General de Difusión Cultural y el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana llevarán a cabo el 6º Festival Folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Esto será a partir del 19 de marzo al 2 de abril en la Casa del Lago, el Teatro del Estado y el Foro Cultural de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez en la ciudad de Jalapa, así como habrá subsedes en Veracruz y Huatusco. Esto empieza entonces el próximo domingo. Así se dio a conocer en rueda de prensa en la que estuvieron Eduardo Soto Millán, director de actividades y grupos artísticos de la Dirección General de Difusión Cultural, Ángel Ciro Silvestre García, director de Ballet Folclórico de la UB, María Blanca Araceli Ramírez Gil, coordinadora general del Festival Folclórico, y Edgar Martín del Campo, representante de la Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez. Esta edición del festival contará con la participación de 56 compañías de baile, de las cuales 43 son del estado de Veracruz, de ciudades como Huatusco, Orizaba, Nanchital, Veracruz, Papantla, Teocelo, Banderilla y Jalapa. 6 compañías son nacionales y provienen de los estados de Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas. Se contará también con la presencia de una compañía internacional, el Ballet Folclórico de South Texas College de McAllen, Texas. Las actividades incluirán 18 funciones de grupos, 6 cursos para directores y bailarines, así como 8 mini talleres de salsa, tango y danzón dirigidos al público en general, los cuales tendrán una duración de 90 minutos y para los que no se requiera experiencia previa. Dentro de este evento se incluirá la muestra comunitaria Danza Fraterna, en la que se visitan diferentes comunidades alrededor del estado de Veracruz y que en esta ocasión serán Jilotepec, Banderilla y Jalcomulco. Muy amplio este programa del 6º Festival Folclórico Miguel Vélez Arceo. Ciro Silvestre comentó que este evento, que surgió en el 2012 y pertenece a la Red Nacional de Festivales del Instituto Nacional de Bellas Artes, ha tenido una gran respuesta por parte del público y se espera que asistan más de 10.000 personas. Ciro Silvestre externó que el festival ha solidificado una comunidad folclórica nacional que participa activamente en proyectos que genera la Universidad Veracruzana a través del Ballet Folclórico, uno de los más importantes a nivel nacional. Todas las actividades del 6º Festival Folclórico de Veracruz Miguel Vélez Arceo están dirigidas al público en general y son de acceso gratuito. Si quieren más informes, se inicia este próximo domingo. Para mayores informes, visiten la página de Facebook Ballet Folclórico Universidad Veracruzana, sitio oficial. Ballet Folclórico Universidad Veracruzana, sitio oficial, en Facebook. Y ahí van a encontrar todo el programa en general de este sexto encuentro, el sexto festival, mejor dicho, folclórico de Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Que, por cierto, en este año se cumplen 100 años del nacimiento de Amalia Hernández, que hizo el Ballet Folclórico de México. Y al mediodía comentábamos que algunos preferimos más el Ballet Folclórico de la UB que la Amalia Hernández, que evidentemente no se demerita para nada, es excelente, pero tienen otros estilos, y el que tiene, digamos, una mayor respeto a las raíces folclóricas es precisamente el Ballet Folclórico de la Universidad Veracruzana. Nosotros ya nos vamos, estaremos aquí hasta el martes, porque tenemos aquí día festivo, día feriado, el día 20 de marzo, semana larga. Mañana estaremos aquí a las 14 horas en Voz Universitaria, gracias a Joel Bonilla, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, y Germán Martínez Aceves les desea que pasen muy buena noche. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.